migrantes ese. Nico Baldi produciendo. Tú me ves normal, pero yo te extraño por la madrugada. Digo no va más, pero mis palabras quedan en la nada. Y si alguna vez te vuelvo a cruzar, baby, no te hagas. No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara. No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara. Mami, sigo caído, no me levanté. Tu beso me amarre que nunca solté. Y de tu amor no me voy. ¿Por qué no intentamos por última vez? Si me llamas yo te caigo. Y en mi cama nos amamos. Que de nuevo lo empezamos. Ya dejemos de ignorarnos. Tú me ves normal, pero yo te extraño por la madrugada. Digo no va más, pero mis palabras quedan en la nada. Y si alguna vez te vuelvo a cruzar, baby, no te hagas. No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara. No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara. Y si alguna vez te vuelvo a cruzar, baby, no te hagas. No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara. No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara. Yo suena migrante ese Nico y Nico Baldi produciendo.